Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillón, terapeuta holística. Yo soy Didier Osorio, canalizador de ángeles. Y junto contigo formamos el Aquelarre. Hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí en el Aquelarre, nuestros queridos amigos Ixel y Brian, y el día de hoy vamos a hablar acerca de las cartas del tarot. El tarot, como tal, es una herramienta que ha sido utilizada durante mucho tiempo, siglos atrás, que incluso llegó a ser un tabú y que al día de hoy está en su apogeo. El tarot está siendo muy difundido, hay muchas personas que lo consultan. Sin embargo, también hay muchas personas que tienen dudas acerca de qué es el tarot, cómo funciona, qué herramientas nos aporta, cómo nos apoya el tarot. Hoy vamos a hablar aquí con Ixel, que es una experta tarotista, nuestra compañera, que nos va a estar explicando acerca del tarot, y vamos a hacer varias preguntas para familiarizarnos con el tema, e incluso si tú tienes una pregunta personal que quieres realizar, te puedes conectar a través de Instagram en itarotista y ahí puedes enviarnos tu pregunta para darle respuesta. Vamos a hablar de este maravilloso tema que muchos tienen dudas acerca del tarot. ¿Cuántos tipos de tarot existen? ¿Cuántas cartas tiene el tarot? ¿Cómo fue que surgió? Hay varias preguntas sobre la mesa. Entonces vamos a dar paso a este tema y les doy la palabra a nuestro querido Brian. ¡Hola! Espero que se encuentren excelentemente bien, orgásmicamente bien. A todo mundo le deseo eso. Y para iniciar, yo quisiera saber, antes que nada, de la boca de Itzel, de las palabras de Itzel, saber de desde cuándo, desde cómo, desde siempre, o cómo llegó el tarot a su vida. ¡Ah, chisme de tarotistas! Sí. Muy bien. Bueno, el tarot llegó a mi vida de una manera muy rara. O sea, yo solamente iba por un reiki, terminé viendo las cartas. Nunca había visto cartas. De hecho, son las Rider, las que yo uso. Y me gustaron. No entendía ni para qué eran, pero se me hacían bonitas. Y con el tiempo, mi maestra, que es la maestra Linden, me dijo que me iba a enseñar cuando terminara la carrera, si no, no me iba a enseñar nada, porque me iba a terminar dedicando a esto, iba a dejar la ingeniería de lado, así es que, pues sí tenía razón. Ok, ¿y cómo fue? ¿Qué pasó después? ¿Sí te las enseñó en ese momento? ¿O? Sí, tuve una lectura, o sea, de hecho es la tirada que yo hago, es la tirada astrológica, y me hice una lectura, se me hizo así súper bonito, pero no, en ese momento no me enseñó, sino años después aprendí a hacer otras cosas antes que el tarot, aprendí constelaciones, aprendí sobre el arte, sobre los colores, los sonidos, a meditar, reiki, kabbalah y astrología, y hasta el último, ahora sí tarot. Y de hecho por eso en mis lecturas tengo mucho todas estas líneas, ¿no? O sea, los veo de varios puntos de vista y no nada más como, ay, sacaste a la emperatriz, significa esto, sino, ¿y qué más tiene la emperatriz? ¿Qué referencia tiene? Y a la persona que está consultando en este momento, ¿de qué le puede servir o de qué no, o qué no quiere saber? También te puede decir el tarot. Mucha gente tiene curiosidad cómo fue que surgió el tarot, o cómo apareció en la historia de la humanidad y de qué forma llegan las cartas a nosotros los seres humanos. Esa parte o esa pregunta se la hacen mucho, ¿no? ¿Cuál es el origen del tarot? Sí, chisme completo del tarot, ¿no? El chisme completo, exacto. Pues hasta donde tengo entendido hay varias teorías. Unos dicen que son resúmenes de los libros que había en Alejandría. Otros dicen que empezó como pasar mensajes en clave en un juego, que pues era una carta y todos sabemos lo que es un póker, ¿no? Estar jugando al póker, que de hecho también tiene sus interpretaciones. Para otros fue una mezcla de, pues, sabiduría, posiblemente también tiene que ver con la época en la que se empezaron a desarrollar, porque si vemos ahorita hay hasta tarot de Harry Potter, del Señor de los Anillos, que nos representan arquetipos actuales con cierto mensaje que tenía que ver con un estilo de vida, sentimientos, pensamientos, algo que está pasando actualmente, y los tarotistas que utilizan, por ejemplo, estos tarots, lo relacionan directamente al contexto de la película. Entonces, también eso es importante. Todos los tarot tienen cierto contexto histórico, tienen cierto contexto, pues hasta podemos decir artístico, para poderlo interpretar. De hecho, por eso decimos que los tarotistas como tal, pues nunca terminamos de aprender. Y normalmente, también otra de las preguntas que te hacen es de, oye, ¿y cuál es la diferencia entre un tarot o un oráculo? Eso es súper común. Y la diferencia básicamente es el contexto. El tarot tiene ideas, digamos, genéricas de la vida. Normalmente son de 78 cartas, tiene arcanos mayores, arcanos menores. Por ejemplo, la baraja española no se considera un tarot, es una baraja española. Tiene literalmente su propia clasificación, pero son equivalentes a los arcanos menores en una baraja. Mientras que los oráculos no tienen estos arcanos mayores ni menores, sino que cada una de las cartas ya tiene un significado específico y tienden a tener un nombre. Por ejemplo, te dicen el nombre y alguna frase o alguna imagen o algún ejercicio que tienes que hacer. Y esto ayuda mucho, por ejemplo, cuando estás cerrando una lectura o directamente si consultas solo con oráculos, también puede funcionar. Sí son técnicas diferentes en cuestión del tipo de tiradas, pero no en el tipo de preguntas que tú les puedes hacer. Ya es más bien que tú conectes con esa herramienta, ese oráculo, este tarot, y con la persona que los está interpretando. Okay. Excelente. También actualmente hay muchos baby brujos, diría yo, los que están empezando a familiarizarse con el tema de las cartas y con algunos temas de magia. Incluso vemos a través de redes sociales que muchos están interesados en el manejo del tarot, oráculos y diferentes cosas relacionadas a la magia. Para una persona que va empezando con los temas del tarot, ¿tú qué le recomiendas? ¿Cómo elegir su baraja? ¿Cómo relacionarse con su baraja? ¿Cómo escoger su primera baraja del tarot? Para ir creando como ese vínculo. Hay personas que tenemos un amor por el tarot porque realmente lo consideramos como una extensión de nosotros y que es una herramienta que nos puede aportar mucho a nuestra vida, sabiéndolo utilizar obviamente para bien, como todas las herramientas. Pero para estas personas que están ahorita interesados, emocionados con el tema y que quieren tener su primera baraja, ¿tú qué les recomendarías para que se familiaricen con su primer tarot? Ok. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es conocerse a sí mismos. ¿Qué tipo de filosofías, colores, texturas, qué tipo de trazos te gustan? Después yo te diría, ve a una tienda de tarot, velos en Google, como tú quieras, pero fíjate en las imágenes. ¿Quién te llama? ¿Quién no te llama? ¿Qué sientes al respecto de verlas? Y realmente, suena bien raro, pero el tarot te habla, el tarot te llama o sientes que es ese. A mí me enamoró el Rider, pero también leo, por ejemplo, Visiones Etéreas, también leo Marsella. Y esto es básicamente porque ya hay unos significados, pues, escritos. Sin embargo, la conexión fuerte que tú vas a desarrollar es con tu tarot. Digamos que tú, de cajón, eres una persona más como lógica. Entonces tú dices, no, yo necesito que me digas un tarot, una marca o no sé. Ok, yo te recomendaría un Rider para empezar. Si no te gusta el Rider, un Marsella. Si no te gusta el Marsella, un Morgan o un Morgano. Si no te gusta ninguno de esos, busca, si quizás lo tuyo es la baraja española. Ahí es importante que tú sientas esa conexión, porque el tarot se va a convertir en una extensión tuya, una extensión que te va a ayudar a responder lo que tú necesitas en el momento que lo necesitas. También muy importante que sepas para qué lo quieres usar. Para autoconsultas, para consultar a alguien más, si tú no quieres hablar ciertos temas, todo esto. Y para empezar a trabajar con el tarot, lo primero que tienes que hacer es literalmente abrirlo, tenerlo en tus manitas, verlo, contemplación de un minuto por carta, sacar una carta al día, ya depende de cómo lo quieras hacer, y empezar a estudiar la parte teórica. Pero lo más fuerte de un tarotista no es la parte teórica, no es el memorizar los significados, sino el poder relacionar la intuición con lo que estás viendo en las cartas, así como en la relación que tiene una carta con otra. Eso es lo que hace a un tarotista en realidad, más que saberse todo de memoria. Mencionaste ahorita algo importante que es la intuición. Y me surge una pregunta. Sabemos que el tarot tiene N combinaciones y que podemos ahí sacarle las potencias y todo, pero sin duda alguna aprendernos todas las combinaciones pues es bastante complicado. Entonces funciona a través de la intuición y a través del conocimiento, ¿no? Como que ahí hacen match. ¿Qué papel juega la intuición dentro de las cartas del tarot o el manejo de las cartas del tarot? La intuición te va diciendo, bueno, desde mi experiencia te dice si se llevan bien o mal las cartas. Porque, por ejemplo, puedes estar hablando de un tema, digamos, emocional y te está saliendo puros oros. Ahí más bien estamos hablando de que el tema, o tú te sientas mal por un tema económico, o que realmente no es un dolor emocional, sino un dolor material el que tú estás teniendo. También te puedes dar cuenta si las cartas no se ven entre sí, si las cartas, al momento que las estás barajeando, están topando unas con otras, si las cartas no tienen una relación entre sí, o salen cartas un poco, se puede decir agresivas, en cuestión de que empiezan a contestar muy tajante. ¿Cómo sientes que están contestando muy tajante? Cuando percibes que están contestando de una manera muy como corta, es decir, sí, no, ya, mañana, y ya no te quiere dar más información. Aunque también es importante, si está pasando esto, es muy probable que se te vaya a bloquear el tarot, porque o el consultante está preguntando algo que es mentira, o hay una incongruencia, o a la persona no debe saber eso. Y así es cuando también se te bloquea el tarot. Así es que, pues la intuición también te ayuda a saber dónde parar y decir, ¿sabes qué? Esta persona me está diciendo que quiere saber, por ejemplo, de un trabajo, pero realmente ese trabajo le va a ocasionar mucho estrés o en este momento no es para su mayor bien. Y mejor pausas o buscas otra manera de seguir preguntando ese tema. Eso también te puede ayudar a conectar no solamente con el tarot, sino con la energía también del consultante. Excelente respuesta. Ahora bien, también para los que apenas están familiarizando con su baraja del tarot y si ya la adquirieron o ya la piensan comprar, hay otra pregunta muy común que se hace o que muchas veces te hacen esta pregunta, que es, ¿se debe activar la baraja del tarot? ¿Debo hacerle algún ritual? ¿O cómo preparar una baraja para iniciar con esas cartas? De lo primero que les comenté es conózcanse ustedes, y esto era precisamente por esta activación. Hay personas que la activan literal de que les agarran con la mano y automáticamente las barajas ya le responden. Otras, yo les recomendaría que siempre las limpien antes, con palo santo, con incienso, las pasen por fuego, no literal que las quemen, pero sí donde está la llama, acercarse donde se sienta calorcito y darles vuelta, dejarlas ante el sol. Sol de mediodía nada más para cargar y luna llena. Perdón, ¿por qué sol de mediodía nada más? Porque quieres limpiar y cargar y es el sol más fuerte. Okay. Por ejemplo, cuando quieres empezar a limpiarlas o que ya las trabajas más, es el sol del amanecer para claridad y el sol del atardecer para buscar aquello que está escondido. Entonces, si un día quieren ponerse de metiches, un sol de atardecer para que vean cómo se pone el tarot a contestarles. Igual la luna, si tú eres más de luna que de sol, también puedes usar las fases de la luna para limpiar tus cartas. Siempre tienen que estar en un lugar que les pegue directamente la luz y en cuanto ya no les dé, las retires. Es decir, si se te va a ocurrir hacerlo a medianoche, no te vayas a dormir después. O sea, déjalas un rato, ya sea una media hora o algún número sagrado que tengas tú, que puede ser, por ejemplo, un 33, un 77 minutos. Todo es en minutos, no es en segundos. Y las agarras. Y tú vas a decir, ¿eso qué? Hazlo. ¿Por qué les digo que lo hagan? Porque sus cartas cambian de peso y de facilidad de movimiento una vez que haces esta limpieza. Normalmente se limpian las cartas para quitar energías de las personas que no las pudieron comprar, toda la energía que hubo alrededor de las cartas antes de que llegan a tus manos, y ahora sí ya las puedes intencionar. Por ejemplo, las que yo traigo, que son mis mini rider que siempre van a andar conmigo, no contestan sobre muerte, porque yo las intencioné para que no lo hiciera. Pero hay otros tarots que sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a preguntar por muerte en este tarot? Se me botan las cartas, me mandan literal, sale una carta que dice como ya detente, y si no se me bloquean. Y es como, a ver quién te contesta, ¿no? Entonces, esto también es importante cuando tiene un consultante, porque, por ejemplo, yo consulto con estas y me está preguntando de muerte, si no tengo otra baraja, no puedo consultarlo porque se me va a bloquear. Y a veces tarda tiempo, aunque tú las limpies y así, se quedan como, no sé si decir como sentidas, pero como ya no te quieren contestar. Y también les va a pasar algo bien curioso a todos los que están aprendiendo tarot. Su tarot tiene su personalidad. Digamos, si tú eres una persona muy alegre, tu tarot te va a contestar entre risas. Si eres una persona muy seria, te va a contestar serio. Si tú te enojas, como tú te enojes, se enoja el tarot. Digamos, tú eres de los que lanza y hace berrinches y grita. Cuando tu tarot no te quiera contestar, van a botar las cartas. Igual que tú. Imagínate si yo fuera brujo. El intenso. Próximamente, querido Brian. No, y sí pasa, ya me ha tocado en los talleres que doy, de repente una persona no quiere saber algo y literal las cartas se le van, o sea, es de que estás mezclando así tranquilamente y vámonos. Y sí les digo, es que el tarot también es una parte de ti, o sea, es una extensión. Incluso cuando a ti te falta una carta, sientes que algo falta. No sabes qué, pero algo falta. Excelente. Ahora vamos a la parte de cuando ya utilizaste mucho tu tarot, ya hiciste muchas lecturas o ya lo utilizaste para ti y surge una pregunta, ¿cuándo jubilar a un tarot o cuándo retirar a tu tarot o darle las gracias? ¿Qué se hace? ¿Lo podemos tirar en cualquier lugar? ¿Lo podemos quemar? Panteón para que te diviertas. ¿De qué podemos hacer con el tarot? ¿Cómo hacer ese cierre de ciclo cuando ya usaste tu baraja? Ok, el tarot te va a avisar cuando ya no tenga que estar contigo. En ese caso yo lo que le recomiendo es las barajeas por última vez y vas a cerrar como si cerraras una lectura, ya sea barajeando las pasas por Palo Santo y enseguida vas a sacar una carta. Esa carta, la pregunta va a ser, ¿a dónde vas ahora? Y el momento de que la sacas te va a salir si las tienes que regalar, si las tienes que guardar, si las tienes que tirar. Hay unas cartas que son medias sentidas y esas sí dicen, tíreme a la basura, ya, o sea, no me hables. Hay otras cartas que te dicen, no me tires, déjame un rato. Y hay otras cartas que te dicen como, ¿hasta quién tienen que ir esas cartas? También pasa. Normalmente, cuando ya las vas a desechar, las puedes dejar en tierra, o sea, en una maceta, en una tal cual, en la tierra las puedes dejar, o directamente decirle a las cartas, al universo, que el dueño de ese tarot pase aquí y ahora por él, y lo dejas en algún lugar, y llegan. Ahí hay otra pregunta que ahorita acaba de surgirme. ¿Puedes usar una baraja que ya fue utilizada? ¿O si te regalan una baraja usada, tú la puedes utilizar? Sí, pero ahí va la clave o al revés, ¿no? ¿Qué tanto la persona que te las llevó es afín contigo? Porque el tarot sigue cargado con esa energía. Digamos que yo le regalo una baraja a una persona que es sumamente extrovertido, que anda del tingo al tango. Mi tarot sí se va a adaptar porque hay esa personalidad en mí, pero si es una persona que busca hacer daño, el tarot no va a contestar. ¿Qué tienes que hacer? Le puedes quitar la energía y literal lo dejas como haciendo un papel. Normalmente cuando te lo regalan es porque hay algo que el tarot te quiere decir, pero lo que puedes hacer es tal cual lo limpias por 3 o 7 días dependiendo de qué tan cargadas en las cartas. Entre más tiempo hayan sido de una persona, más energía tienen. Entonces, literalmente te estás llevando como decirte una mano de la persona, o sea, es así de cargado. Lo dejas al sol, lo dejas a la luna, ese sí es sol, luna, y al final, el último día, lo puedes poner con una vela para que corte toda aquella energía que estaba vinculada a esta persona y lo puedas utilizar tú. También puedes utilizarlo con la energía de esa persona, pero vas a sentir como si dos personas contestaran. Porque está contestando a la persona que fue el dueño original y tú. Por eso, sí límpienlas, amigos, sí límpienlas. Aunque no sea una mala persona, la vas a tener como ahí pegada. Se siente medio raro, ya me ha tocado. Yo tengo una pregunta. Adelante, Brian. Ok. ¿Qué experiencia? Es que yo me voy más en lo personal con ella. Yo quiero saber el chisme. Yo soy bien chismoso. Ya me conocen. ¿qué experiencia o qué experiencias hermosas o bonitas o mágicas has tenido al hacer la interpretación de tarot? Mira, lo más mágico que me pasa es que después de hacer la interpretación se me olvida. Y de repente me dicen, ay, tenías razón, y yo, ¿de qué? Y, o sea, me puedo acordar perfectamente que te consulté, por ejemplo, no sé, a ti, a Dier, ok, me acuerdo de ustedes, pero ¿de qué pasó? No me acuerdo. Y creo que eso es bueno porque ya después de tantas lecturas ya te saturas. Lo único, hay poquitas que sí me acuerdo, y recuerdo mucho de una chica que me decía que ella nunca se iba a casar y nunca iba a estar embarazada. Y yo le dije, según ella, lugar y fecha donde iba a encontrar al papá de su hijo, que ahora es su esposo. Y pues sí, tienen dos hijos. Pero, o sea, fue de que yo le dije, ay, no te preocupes, saca una, ¿no? Y así, estaba practicando. Todavía me acuerdo, por eso, yo creo que por eso me acuerdo. Estaba practicando y sacó una y era pues la carta de la universidad. Y yo le dije, afuera en la universidad va a pasar el camión y él se va a bajar y se va a atravesar contigo. Eso es lo único que sí me acuerdo así, porque ella decía, ay, sí, el camión de la universidad donde estábamos platicando, se paraba, haz de cuenta, como 2-3 pasos y luego tú ya alcanzabas el camión, o sea, nunca era como que se parara ahí. Pues ese día, sí se paró enfrente de ella, el muchacho se bajó, le cayó encima básicamente, y de ahí empezaron a reírse porque se tropezaban, ¿no? Entonces, ahí está una bella historia de amor. Ok. Qué interesante, porque aparte el tarot actualmente está relacionado con desarrollo humano también y existe una parte terapéutica, y cabe resaltar que es una gran herramienta de autoayuda, crecimiento y desarrollo personal, espiritual, mental, energético, combina varias cosas que ayudan a que el ser humano se mueva. Siendo una herramienta bien usada y bien aplicada, puede ayudarte a generar grandes cambios en tu vida también. Aparte de que como tarotista también está un plus que tú le puedes agregar, ¿no? Que es el bagaje de conocimiento de vida que tú tienes, las experiencias que tú tienes, la preparación que tú tienes. Y eso hace que las lecturas de tarot sean muy interesantes. Desde tiempos anteriores mucha gente recurría a buscar la ayuda a través de un tarotista. Y yo les diría que pues es una gran herramienta que podemos descubrir y vamos a tener aquí respuestas a sus preguntas a través de iTarotista. Ahí pueden comentar su pregunta o enviárnosla, y de hecho ya vamos a empezar con las respuestas del tarot. Muy bien, para que vean que sí les salen sus cartas, amiguitos, se los voy a poner aquí. Aquí se van a ver. ¡Tarán! Muy bien, nos vamos a ir conforme al orden de las preguntas que nos fueron haciendo para respetar esa energía. Y acá tengo sus preguntas escritas. Muy bien, entonces la primera pregunta que tengo me la envía Liz y dice, estoy esperando la respuesta de un buen trabajo. ¿Se concretará? Ok, vamos a ver cómo está el tema laboral para ti. Ok, yo te diría que ese trabajo todavía no está a la mano. Probablemente en este momento no sea para ti o entres en un puesto diferente. Hay un tema de un reajuste o un reacomodo que te conviene más económicamente, pero el puesto que estás diciendo como tal es algo complicado. Posiblemente quedas en esa empresa en otro puesto o directamente en otra empresa en un puesto similar. Aquí tienes que tener cuidado. Por ejemplo, cuando hacemos este tipo de lecturas, tienes que ver por qué estás atrayendo ese trabajo, porque se te puede estar repitiendo algún patrón. El 5 de espadas iniciando para un tema laboral, yo te diría que es un tema muy complicado para ti laboralmente, o que incluso no te sientes capaz de poderlo realizar. Hay que trabajar bastante en tu confianza. Alessandra, su pregunta es, ¿qué mensaje tiene el tarot para mí en mi vida en general? Ok, te dice que estás en un momento donde estás esforzándote mucho y quizás sientas que lo estás forzando, pero también tienes que forjar algunas ideas, tienes que tomar límites, viene un tema laboral bastante bueno para ti y también viene el tema de que te enfoques a tus sueños, qué es lo que realmente quieres, cómo sientes, qué es lo que estás buscando. Estás muy existencialista en este momento y yo te diría que buscas que la vida fluya, pero tú quieres decir cómo tiene que fluir. Porque el ermitaño es de sí suelto, pero tengo que ver para dónde va. El mago, mucho trabajo mental, pero también mucha creatividad en este momento de tu vida. Y la clave es disfrútalo, disfruta la confusión, disfruta el miedo, disfruta la riqueza, la pobreza. Todo lo tienes que disfrutar porque esta es una etapa. Al final de cuentas, son días, van a terminar pasando y solamente te vas a quedar con las emociones y con el aprendizaje que tú tuviste. Ok, la tercera pregunta es para Monse. ¿Qué debo hacer para, inserta nombre aquí, se enamore de mí y se case conmigo? Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Amiga, date cuenta. Ok, mira, no creo que haya un matrimonio ahí porque las cartas me dicen que tú estás demasiado entusiasmada mientras que él no tanto. Yo te diría que la clave aquí para una relación, no directamente con él, bueno, de hecho te diría que no es con él, tiene que ser el aprender a amar y a sentirte amada. Quizás la manera en la que tú te estás relacionando con esta persona no es la indicada o estás viendo señales donde no las hay. Yo te veo que te vas a quedar todavía un tiempo con esta persona porque es parte de tu proceso de aprendizaje para que tú aprendas a relacionarte y entender por qué no debes forzar las cosas. La siguiente pregunta, ¿qué debo escribir antes de que se acabe el mes para publicar? Tienes que escribir temas desde tu proceso, ¿qué es lo que estás sintiendo? Tienes que expresar tu tristeza, tienes que expresar tu ira y también expresar todo lo que te cuesta estarlo haciendo. Vas a trabajar mucho desde la empatía y verte vulnerable o escribir de tu vulnerabilidad en este momento es tu clave. ¿Y qué debes hacer para ganar más dinero? ¡Ay, qué bonito! Te dice que el tema no es ganar más dinero, es cómo lo estás distribuyendo, qué es lo que tú quieres lograr con esto. Porque eres capaz de generar grandes cantidades, pero al mismo tiempo las estás perdiendo en otras cosas. Es decir, que quizás tengas un buen salario, pero no lo puedas percibir así. Aquí la clave no es ganar más, es administrar y conocer de dónde viene esta fuente de energía. Yo te diría que trabajes más en gratitud para que puedas tener el ingreso que tú requieres o lo que a ti te gustaría estar percibiendo. Porque al parecer eres como quieres generar, pero al mismo tiempo no sabes ni de dónde ni para qué. Empezar a utilizar tu fuerza de generar para tu bien mayor y así vas a empezar a generar más. Pero en este momento sería un poco complicado para ti. ¿Y ustedes quieren preguntar algo más? Sí. Mi momento ha llegado. Yo quiero preguntar algo para nosotros. Ok. A ver, ¿qué le espera a la Aquelarre próximamente? ¿Qué le espera? Ok, mucho trabajo. También le espera como un crecimiento, pero paulatino. Comunicación y contactos a través de este programa. ¡Ay, viajes! ¡Qué interesante! Llévenme. Ah, no, yo sí voy, ¿verdad? Vienen viajes, vienen conexiones diferentes, también viene un tema económico por alianzas y este proyecto al parecer va a seguir creciendo. Va como lento pero seguro. ¡Ale! Lento pero seguro. A mí me gusta eso. Esa es la clave. Esa es la clave para la vida. Sí. Y la clave en todo. ¿Tú, Didier, quieres preguntar algo? Interesante pregunta. No venía preparado para este momento. Pregunta. Bueno, ok. Sí, en lo que piensa Didier. En lo que pienso mi pregunta, a ver, Brian, pregunta. Ok. Es que tengo muchos temas, pero ahí va la primera pregunta. ¿Qué tan seguro es estudiar fuera de Guadalajara? ¿Qué tan seguro es? Pues es como igual que aquí, no veo como algún cambio. O sea, ¿así tal cual? Sí, no hay como un cambio. O sea, te dice, es igual aquí que allá. Eso quiere decir que me vaya. Puede ser. Por las cartas. Es como que no habría diferencia, ¿no? Entre. Ok. De acuerdo. ¿Qué me quiere decir el tarot? Ok. Te dice que es un momento de cuidar tu cuerpo físico, que es importante que trabajes en tus relaciones personales. Vienen muchos temas laborales, pero primero cuídate para que puedas estar bien en ese momento. Ahorita la clave es el descanso y la meditación para ti. A descansar y a meditar. Intenso. Mientras pienso en una pregunta, les voy a comentar algo del tarot. En este caso, cuando yo lo abrí para este programa, es decir, que toda esta baraja ya está en el orden que van a ser las preguntas que me vayan a hacer. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú le abres las cartas a una persona y luego se las abres a otra, puede haber un choque de energías o una incongruencia. Sin embargo, tú también puedes abrir tus cartas para un motivo en específico o para un evento. Esto es muy útil para cuando haces un evento como el que estoy haciendo ahorita, cuando estás dando mensajes a personas que no sabes en qué orden van a llegar. Lo puedes hacer así para que la energía se mantenga. Cuando abres y cierras, de repente es cansado, entonces sí les recomiendo nada más abrir una vez por evento o por cierto tiempo y ya, para que no se la compliquen. Ok, pues la misma pregunta que hizo Didier, le voy a copiar. Muy bien. ¿Qué me quiere decir el tarot? Te dice que es momento de trabajar, de generar, pero también es un momento de cerrar ciclos, de dejar de creer que no puedes y empezar a generar estos cambios que tú necesitas para que puedas cumplir estos sueños. Has pospuesto mucho algunas metas que tú querías hacer y es momento de que las trabajes. Si no las trabajas como de una manera bonita y armónica, la vida o el universo o Dios te va a jalar de las patas y te va a poner a hacerlos. Aquí es importante, la muerte al final te habla de un renacimiento. Vas a empezar a trabajar bastante en un proyecto artístico, en un proyecto creativo, y esto va a tener frutos al final de año. Ok. O sea, a final de año, no lo esperaba. Rápido. Ok, gracias. Ok. Económicamente, ¿qué me quiere decir en tema de economía el tarot? Quiere decir que me des tu dinero. Ok, no. Ok, ay, qué bonito. En tema económico, lo que el tarot te quiere decir es que es momento de avanzar con lo que tienes. No se ve como ingresos abundantes, pero tampoco se ve como algo que desaparezca. Más bien habla de que llega más aleatoriamente. En tema económico, lo importante es que cobres lo justo y trabajes lo justo. No te vayas para un lado ni para el otro y confía de que siempre vas a tener los recursos a la mano. Me gustó el juicio y la justicia juntos. Sí, es que seas justo y me des dinero. Sí, claramente. Y sí, que nos paguen. Sí. Ya les voy a hacer el depósito de su sueldo de todos estos meses que han estado trabajando aquí en el Aquelarre. No sé, eso dijo desde el primer programa. Tengo otra pregunta. ¿Qué le quiere decir el tarot a Intense Fantasy? ¿Qué le quiere decir? Le dice que está creciendo, que no se deje llevar por comentarios o por falsas ilusiones. También dice que tiene que tener cuidado con temas de proveedores, quizás trabajar de otra manera o buscar otros campos. Como que le han llegado oportunidades de cambiar un poco y no ha visto por dónde. Aunque económicamente todavía no es redituable o no está generando lo que a ti te gustaría que esté generando, es muy probable que sí lo haga cuando te abras a más posibilidades, a más ayuda para que pueda llegar este ingreso. Hay también una posibilidad de alianzas o de mostrar mucho tu producto, de estar como muy activo en este tema, y las redes sociales para Intense Fantasy son la clave. Dale. Por mi consultorio, ¿qué me quieren decir por mi consultorio? Ok, por tu consultorio te quieren decir que no tengas miedo a trabajar energía, que te protejas, que te cuides y que no hagas como sesiones muy seguidas porque se puede cargar. Recuerda que también es tu espacio, o sea, ahí vives, es importante que tengas como los cuidados de limpieza energética y limpieza física para que te sientas bien. Básicamente no lo satures, es lo que te está diciendo. Ok. Y ahorita se abre agenda. 24/7. Este. Brian quedó anonadado sí, con la quedé lectura anonadado. Del tarot. Vean la cara de impresión que tiene nuestro okay. querido amigo Brian. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Ok. Voy a sonar muy de telenovela, muy de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? María de todos los ángeles. Ajá. ¿Encontrará el amor de su vida? Encontraré a mi ser amado. Sí. Encontraré a mi ser amado, dice Brian. A mi pareja de 100. Ok. Yo te diría que de que lo vas a encontrar, pero en este momento no. Estás como cerrado a encontrarlo, hay ciertos miedos, ahí tienes temas que sanar referente a cómo relacionarte, de repente sientes que si estás en pareja vas a perder todo el avance que has logrado y de repente sientes que no, que vas a avanzar más. Sin embargo, yo te diría que ni una ni otra, cuando tenga que llegar, va a llegar, lo vas a saber, lo vas a sentir y es porque sus almas están en ese momento justo, pero ahorita te causa demasiado conflicto, por eso no llega. Éale... Tengo una pregunta, me acaba de surgir una pregunta. ¿Si vas a tener a tu ser amado? No. Ah. Mi pregunta es si el proyecto que tengo en mente debo hacerlo y si va a funcionar. Vamos a ver, tienes que hacerlo. Yo te diría que sí lo tienes que hacer y si va a funcionar. Hay una muy buena respuesta, te aparece Rafael contigo y también tu carta. ¿Tu carta qué significa? ¿Qué es parte de tu misión de vida? Entonces yo te diría que es un tema para sanación, es liberador para ti, para tu linaje y tiene mucho que ver con el trabajo personal o con un trabajo de dolor que probablemente va a salir como a sanar. Este proyecto que tú quieres hacer es muy fuerte para ti, tiene muchos miedos, tiene muchos angustias, sin embargo te diría que va a haber personas que te van a ayudar. Lo vas a generar máximo en octubre de este año, a finales de año máximo. Y vas a empezar, es misión de vida, de que lo haces, lo haces. Me gustó el ermitaño y el mago arriba. Ok, tengo otra pregunta. ¿Me iré a vivir con Gloria Alessandra Perea, Pablo? Vamos a ver. Yo te diría que la intención es que si vayas, probablemente sí te vas a quedar, pero es un tiempo muy corto, probablemente un mes, dos meses máximo, temas laborales que van a tener que separarse, pero sí, muy probablemente sí te puedas ir un tiempo, pero sí me dice que no va a ser mucho. Oh. No le quiero hacer caso ya. Y luego empiezan con eso. Que esa es otra situación. El tarot te va a decir lo que necesitas, más no lo que queremos escuchar. Okay. Es difícil y es fuerte asimilar y procesar. Aquí están viendo un ejemplo de cómo se hace una sesión, de hecho, y cómo se puede llevar a cabo esta sesión. Normalmente, Ixel tiene una forma muy bonita de leer las cartas que te hace una lectura general astrológica y posteriormente puedes hacer muchas preguntas. Entonces, yo les comento a ustedes que si desean agendar una consulta personal, se comuniquen con Ixel. Igual aquí nos va a dejar su teléfono de contacto. Sí, se los comento. A ver, anótenlo. Mándenme WhatsApp en este momento. Es el 33-33-72-90-26. Ahí me pueden mandar un mensaje y decir que me escucharon en el Aquelarre. Y les voy a dar una promoción especial. Solamente si me dicen que me escucharon de aquí para saber quiénes están aquí y ahora con nosotros. Excelente. Ahora vamos a ver en Instagram si hay alguna pregunta para contestar. Sí, sí hay una pregunta. Dice... ¿Dónde encontraré el amor de mi vida, el hombre con el que me casaré? Ok. Vamos, seguimos, ¿ven? Ustedes sacan el tema del ser amado. Dale. Luego sale. La primera pregunta es, ¿dónde voy a conocer el amor de mi vida? Ok, lo vas a conocer en un tema laboral, posiblemente en un evento o en algo que tiene que ver con lo que estás trabajando. Es una persona sumamente sensible la que vas a conocer y yo te diría que está próximo a este contacto, pero requiere más de tu energía, de que tú te pongas a hacer lo que tienes que hacer antes de pedirlo. Y la otra pregunta es... Spoiler, le salieron unas cartas muy bonitas. Que dice que sí. Sí. De hecho, sí, tal cual la respuesta del tarot es viene en camino. Pero como empezamos con clase de tarot, ¿verdad? Yo te diría que depende mucho de ti. Pero sí. ¿Cuándo? Máximo 3 años. Dale. Y nuevamente la carta del trabajo. La vas a conocer o en tu trabajo o en un lugar que tiene que ver con tu área laboral. Y esas son todas las preguntas que tengo por acá. A ver, déjenme reviso. ¿Sí? Ah, ok, acá tengo una pregunta, no es del tarot, pero dice, ¿dijes o cuarzo se pueden cargar también al mediodía? Sí, si tú eres una persona que trabaja con la energía del sol, sí lo puedes hacer. Pero si quieres trabajar con los cuarzos en cuestión de intuición, te recomendaría más la luna. Ok. Pero depende de ti. ¿Y se cargan de la misma manera? Uh-huh. Okay. Las dejas a que les dé la luz de la luna. Es muy importante, con la luna es más sensible que con el sol. Que si los vas a trabajar con la luna, les tiene que dar directamente la luz de la luna. Y en cuanto tú veas que ya no, porque una sombra o lo que sea, las quitas. Ok. Pero... ¿sí? Voy a pedir un mensaje para las personas que lleguen a escuchar este podcast o que nos estén escuchando a través de la radio, que nos estén sintonizando. Este mensaje va a ser para todos aquellos que nos escuchen, ya sea a través de la radio o del podcast, o que lleguen a escuchar este podcast. Este mensaje es para ustedes, amigos, así que tómenlo con mucha seriedad, porque aquí nuestra amiga les va a dar un mensaje específico para ustedes. Y que si te encuentras con este podcast, te lleves un mensaje para tu vida que te ayude en este momento. Así que lo pedimos especialmente para ti que nos escuchas, o para ti que nos llegues a sintonizar en este momento. Ok, vamos a trabajar un mensaje para ustedes, para su mayor bien y el de la humanidad. Muy bien, el mensaje que les quiere decir es que es momento de recoger todo aquello en lo que han trabajado. Dejen de estar peleando con enemigos imaginarios o reales y busquen más bien unas alianzas. Muy importante, poner límites. No tengas miedo de poner límites para que puedas empezar a crecer. Mucho de tu pérdida de energía, de tu pérdida de visión, es precisamente porque estás viviendo la vida como otras personas quieren. Sin embargo, es un momento de sanar. En tema de parejas, también te parece que es importante sanar primero tú para después poderte conectar con las demás personas. Te aparece una carta preciosa que es la carta de la templanza al final. Esto nos habla de que vas a entrar en un periodo de crecimiento personal. Este crecimiento tiene que ver con dejar un pasado atrás, un pasado doloroso, un pasado donde quizás te permitiste hacer cosas que no querías hacer o que no sabías que no querías hacer, y vas a empezar a sanar. Miguel, contigo, para que todo aquello que tú requieras cortar se termine aquí y ahora y puedas ser la mejor versión de ti. ¡Qué bonito! Así que si llegas a escuchar este podcast o nos estás sintonizando en este momento y no hiciste una pregunta específica, puedes tomar este mensaje como tuyo. ¡Qué bonito! Igual, chicos, para aquellos que les interese aprender tarot, estaré dando talleres vía online, para que no importa de qué parte de la República me escuchen o de cualquier país donde ustedes estén, pueden mandarme un mensaje diciendo que me escucharon aquí y van a tener promoción especial. Y para las personas que estuvieron comentando en nuestras páginas, en nuestras redes, vamos a hacer una rifa de una lectura general, como la que comentó Didier, totalmente gratis. Solamente tienen que comentar que ustedes quieren esa lectura y se haría igual que la dinámica pasada a través de una página que te da el nombre aleatorio. Así es que participen y vamos a ver con quién se va esta lectura para su mayor bien. Ale. Brian, ¿qué nos comentas de tu experiencia de hacer estas preguntas? ¿Cómo te sientes? Para que nuestro público también se familiarice con las sesiones. Me ves la cara de anodadado, ¿verdad? Porque sigo viéndote impresionado. Es que mira, queremos tu testimonio. Lo que pregunté son cosas muy personales. Entonces, esto de acerca del arte, pues sí. Pero no tenía pensado que me dijera que a finales del año, dije. De que sí, al éxito. De que sí lo he postergado, sí lo he postergado. Pero estoy muy anodado. Sí, o sea, y todo tiene que ver. Solo lo último no me gustó. Sí pasa. Pero creo que también es de una manera terapeuta. Siento yo que te hace reflexionar sobre lo que estás buscando Y sobre todo en poner acción, porque ahorita me dice, o sea, tal cual, ¿no? A finales del año. Entonces ya sé lo que tengo que hacer, que es terminar de escribir esas dos obras de teatro que tengo ahí y darlas de alta. ¿Ves? O sea... ¿Ya se sabía? Entonces darlas de alta y es poner acción. Creo que siempre y cuando lo veas de esa manera... pues puede servirte, ¿no? Puede funcionarte. Entonces, yo sí te lo recomiendo. Había algo en mí desde hace mucho tiempo. Yo siempre le había tenido miedo al tarot. ¡Uy! ¡Muerte! Yo siempre le había tenido miedo porque yo decía, ¡ay, no quiero saber! Me da miedo saber. Pero, pues, dije... Ustedes me preguntaron, ¿jalas? Y yo dije, pues, jalo. Aquí estamos. Y aquí estoy. Sí. Y creo que a todos aquellos que nos escuchan, no le tengan miedo. De verdad, es algo muy poderoso. Digo, yo ahorita estoy sintiendo cosas muy increíbles dentro de mí. Las respuestas que te da el tarot, si tú eliges, te pueden llevar por un camino favorable. Así es, y también una recomendación es que acudan con personas profesionales y que tengan una cierta preparación y que incluso tengan buenas referencias. Eso es importante, acudir con un buen tarotista. ¿Cómo saber si es un buen tarotista? Normalmente te lo hacen de recomendación en recomendación. Las mismas personas que acuden a sesiones recomiendan al tarotista y aparte... A través de la energía se nota y se vibra cuando la persona es honesta y está haciendo un trabajo para ayudarte a ti, para tu más alto bien, para que tú tengas un crecimiento. Y además la preparación del tarotista, incluso el currículum del tarotista, ver qué terapias hace, hacer un poco de investigación también al lugar donde tú vas a acudir o con la persona que tú te vas a relacionar. Ahora también... ¿cómo identificar a una persona que no es un buen tarotista o que nada más es un charlatán, por ejemplo? ¿Cómo lo puedes identificar? Yo creo que es difícil poderlos identificar así de checa, paso 1, 2 y 3, porque normalmente son personas que ya saben que te van a engañar, entonces están preparados para cualquier cosa que tú les digas, poderlas refutar. Yo te diría que hagas mucho caso a tu intuición. Si... tú sientes que esa persona no te va a dar algún mensaje o que no te va a aportar. Y también, bueno, uno, aléjate de ahí. También otra cosa, ¿desde dónde estás buscando al tarotista? ¿Lo estoy buscando porque quiero vengarme? ¿Lo estoy buscando porque estoy enojada, porque estoy alterada? Vas a encontrar un tarotista que te pueda apoyar desde esa energía. Y créeme que no te va a gustar el resultado porque probablemente te dé la razón o te dé en contra, pero no te va a apoyar, no te va a apoyar para tu mayor bien, sino te va a apoyar para un tema de odio, para un tema de fomentar esa mala energía que tú tienes y se hace cíclico, empiezas a ir y de repente es una vez a la semana, empiezas a ir más y más y más y terminas involucrado quizás en cuestiones muy dolorosas y complicadas para ti. Hay tarotistas de todo tipo, hay tarotistas que trabajan, por ejemplo, energía de ángeles, energía directamente de Kabbalah, de alguna filosofía que tiene. Si la filosofía que tiene ese tarotista no va contigo, busca otro tarotista. De verdad, hay millones. Incluso, por ejemplo, los que utilizan algún tema de religioso o espiritual, tiene que ser afín contigo. Porque cuando no es afín, tiendes a tener como más resistencia tanto a que te dé el mensaje como a realmente trabajar lo que tienes que trabajar. Si te están dando el avión, ahí no es. Literalmente un tarotista... nunca te va a decir lo que tú quieres escuchar. Creo que esa okay. Es la primera bandera roja. Y mencionaste una pregunta muy importante. ¿Desde dónde estás buscando al tarotista? Y yo te dejaría con esa pregunta. ¿Desde dónde tú vas a buscar al tarot? ¿Y desde qué punto te quieres relacionar con el tarot? Y sí, porque eso es lo que te va a contestar. Y creo que es una cuestión muy importante para cada persona que quiere... tanto aprender como ir a que le lean el tarot. Es muy diferente buscarlo desde una sensación de, oye, es que realmente necesito quitarme esta duda. Estoy enojada y sea lo que sea que pase, va a haber muerte, sangre, destrucción. Porque también como tarotistas tienes esta responsabilidad de buscar el mayor bien para la persona. Entonces, A veces su mayor bien es que le digas que se detenga en seco y a veces es dejarlo fluir. Es muy importante la empatía que, y también como comentaste, Didier, ¿cómo te sientes con ese tarotista? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes en peligro? ¿Sientes que te va a regañar? Porque también ahí entra una situación curiosa. La energía que tú traigas, llámese tus creencias, tus miedos, tus ancestros, tus guías, también se conectan con el tarotista. Entonces ya sabes lo que te van a decir. Muchas veces ya lo sabes y tú nada más es como de, ay, bueno, está bien. Y si acudes al tarot, si ya te diste esta oportunidad y te están diciendo algo que tú necesitas cambiar, por favor, considéralo. Porque podrás ir con 1,000 tarotistas y los 1,000 tarotistas te van a decir lo mismo. Y esto no es como para ciclarnos en soy una mala persona o soy una excelente persona, sino en qué momento de mi vida estoy, cuál es mi nivel de conciencia y cómo puedo actuar de aquí en adelante. Ya si pasó algo horrible antes, si tú te consideras que la, pues la regaste o así, lo importante es, ok, ya lo conozco y ahora voy a hacer esto, o qué herramienta puedo utilizar. Y también muchas veces es la puerta para que acudan a algún otro terapeuta que te pueda apoyar en algún proceso específico. Así es que yo te diría que no le tengas miedo al tarot, tenle más miedo al tarotista, la verdad. Es una herramienta que bien usada y enfocada te puede ayudar a crecer, a despertar tu potencial humano, incluso te puede ayudar en la parte terapéutica y es una herramienta que te puede aportar mucho. Yo los dejaría y cerraría con esto: toma lo bueno que los tarotistas te pueden enseñar y esa guía que te puedan dar para tu vida, lo que te sirva, llévalo y aplícalo en tu vida, y lo que no, deséchalo. Y el tarot va a seguir formando parte de nuestra humanidad, va a seguir formando parte de nuestra cultura, ya es parte incluso del patrimonio cultural de la humanidad, las cartas del tarot, incluso los tarotistas. Ya hay un día del tarotista, entonces es una profesión como tal. Aparte hay un código ético que también los tarotistas debemos seguir y nuestros propios principios para poder guiar a otras personas, porque trabajamos con seres humanos y hay una gran responsabilidad en ello. Yo los invito a que consulten el tarot, es una herramienta que puede darles mucho empuje para su vida. Y ya para cerrar, sí, encontré otra pregunta. Última pregunta, dice: estoy saliendo con alguien, hay plática de boda, ¿es ahí o debo buscar por otro lado? Las cartas que te aparecen en este momento te dicen que es algo que todavía no se concreta, que son como un poco de sueños sobre el aire. Es importante que conozcas más a esta persona y que incluso veas qué es lo que implica una boda, qué es lo que implica un matrimonio para ambas personas que hacen la relación. Porque quizás para ti la boda tiene que ver con el mar y resulta que la persona le da alergia a la arena. Así es que, importante. Sí hay temas de boda, qué bonito, sí creo que es honesto por la carta que me aparece, pero yo te diría que todavía no sé si tu relación es muy corta o apenas se están conociendo, pero yo te diría que todavía no, hay que aclarar algunas cosas como el estilo de vida que estarán llevando en el tema pareja, qué tanto influye la familia, temas económicos para que esto pueda fluir bien. La boda no se ve hoy, pero es posible que se pueda concretar después. Y con esto nos despedimos y cerramos el programa del día de hoy. Los invitamos a que consulten a un tarotista o se compren un mazo del tarot y empiecen a investigar sobre este tema interesante y apasionante, porque les puede cambiar la vida. Yo los invito a que contacten a Itzel directamente. Ya me dejó traumada esta mujer. Ya me dejó, sí. Muy bien. Igual, sí investiguen sobre el tarot, sí conéctense, sí busquen incluso más tarotistas en línea y sean muy leales a lo que ustedes perciben. Realmente ustedes van a saber con quién sí y con quién no. Así es que, pues, los dejamos, las llamas se apagan y esperemos que tengan un excelente día, noche, tarde, cuando nos escuchen. Hasta luego. Adiós. Apaga el fuego, el aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7 p.m. todos los miércoles. Pero si quieres invocarnos, estamos en Facebook como Y Tarotista, creciendo en conciencia, Didier Osorio e Intense Fantasy.